Y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. En la W, la tecnología tiene sus propias interpretaciones. La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Qué lástima que nos vamos acercando al final. Repito, serían interminables las horas de las versiones de Doña Consuelo. Su esposo de Mazatlán fue el que descubrió a José Alfredo Jiménez. Mariano Rivera murió en 1977. Un año muy complicado para ella. Nos vamos con Lalo Schifrin de Argentina, Bésame Mucho, El Hombre de Misión Imposible, y luego la bellísima Diana Krall.

no fui, composición de Consuelito, grabada el 10 de octubre en 1951. La película se llamó A Toda Máquina. En Colombia, increíble, fue canción de Navidad. Escuchemos a don Pedro Fernández y luego a don Rodolfo Aicardi, el hombre de los hispanos. Cara de yo no, a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes. tienes que creer a mí. No, no, no, no, yo no fui. Anda todos a volar y diles que yo no fui. Ya te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos que hay por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Ya te lo juro que yo no fui. Y te vienen a contar cositas malas de mí. Anda todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen que por ahí, que tienes cara de pirulí. A mí me dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Tú tienes la cara de pirulí. Yo te lo juro que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Mi mamita linda que yo no fui. Yo te lo juro que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos que por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Ya te lo juro que yo no fui. En 1977 recibió la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas junto con su colega, el maestro Ramón Inclán Aguilar, y el periodista y cantante Wilberto Alonso Cabrera, Lola Beltrán y María Medina. En 1979 y 1982 hizo parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fue la única vez que hizo política. Escuchemos a Javier Solís y a El Divo en Bésame Mucho. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Tenerte a mi lado, sentirte muy cerca, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame. bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo perderte. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Usted ya nos conoce. Llevamos años juntos. ¿Cuántos versos? ¿Cuántas canciones? Pero sobre todo, ¿cuántas estrellas hemos dibujado en el cielo? ¿Cuántos bosques hemos caminado? Nos acostumbramos y ya es imposible separarnos. Por eso, cada mañana, nos buscamos y nos oímos y nos sentimos dentro de la piel. Es la W. Primer lugar en sintonía. Cada año, los océanos reciben 13 millones de toneladas de plástico que se acumulan y afectan la vida marina y su biodiversidad. ¿Podemos cambiar esa realidad? El Caribe respira. Salvemos nuestro mar. Una iniciativa de W Radio y Coca-Cola Colombia. Un mundo sin residuos. Con el apoyo de la Armada Nacional y la Fuerza Naval del Caribe. Desde el 13 de agosto, siga la travesía a través de la W, wradio.com.co y todas nuestras redes sociales. Hasta el 28 de agosto es la oportunidad para que los jóvenes inscriban su candidatura a los consejos de juventud. Es hora de inscribir tu candidatura. La W te informa la hora. 12:28 minutos en W Radio. Nuestra Colombia joven avanza hacia la transformación política con ideas frescas, novedosas e incluyentes. Inscríbete hasta este 28 de agosto en las elecciones de consejos municipales y locales de juventud en todo el país y forma parte de la renovación que todos queremos. Los jóvenes son el presente. Inscríbete en los consejos de juventud ya. Registraduría Nacional del Estado Civil. Este fue el cubrimiento de la W en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Alberto Torres, presidente de la Federación Colombiana de Boxeo. Tan noble que es Glover que me pidió perdón por no ganar el combate de hoy. Yo le dije que él no tiene por qué pedir perdón. Anthony Zambrano, medalla de plata en 400 metros masculino. Esto se lo dedico a mi madre para el día de su cumpleaños. Se lo dedico a mi país que le hacía falta una medalla. Richard Pound, presidente de los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos. The IOC has agreed that there will be no foreign spectators. El exboxeador olímpico colombiano Jorge Eliezer Julio Rocha. Medallista olímpico a nivel internacional no se hace porque son los mejores, se hace porque el equipo o el país al cual está representando es mucho más poderoso que otros que pelearon con él. Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz, premiado con el laurel olímpico. The reason they explained why they have chosen me for this because I have been campaigning to make sports used for social purposes. Luis Javier Mosquera, medalla de plata en halterofilia. Que seguir trabajando, esto motiva e inspira a las demás personas, a los demás colombianos, a los demás latinos. Fumino Sugiyama, primer hombre trans en el Comité Olímpico Japonés. La triple medallista olímpica en BMX femenino, Mariana Pajón. Esto vale más que el oro, es más increíble que las medallas que conseguí anteriormente y estoy muy contenta con lo que logré, la verdad. Más deporte, más W. W Radio, de generación en generación. La voz del mundo. bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame, bésame mucho, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Doña Consuelo fue ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes Tradiciones Populares en 1989. Su última participación como pianista está en el álbum de la cantante mexicana Cecilia Toazán, titulado Para mi Consuelo. Amar y vivir, estos son los Panchos, y luego la versión de ella. Decirlo si fundes tu alma con el alma mía. ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. ¿Qué importa si después me ven llorando un día?

perderte, perderte después. Bésame. Bésame mucho. Como si fuera esta noche. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame. Las cenizas de Consuelito fueron inhumadas en la iglesia Santo Tomás Moro, donde ella iba cada domingo a escuchar la misa. Hace poco se conoció que en su testamento dejó 7 canciones inéditas, todas con el artista que lo debería grabar. Hasta ahora se conocen 3, una de Luis Miguel, otra de la banda El Recodo y otra de Cecilia Tuizán. Nos vamos con esta verdad amarga de Cuba, el maestro Pablo Milanés, y las voces combinadas de Los Panchos y María Marta Serralima. Yo tengo que decirte la verdad, aunque me duele el alma. No quiero que después me juzgues mal,

12:56 minutos en la W. En Tipi, conéctate con otras culturas desde tu casa o en los sites más top. Practica a diario tu segundo idioma, ya sea inglés, portugués, francés o alemán, en Customer Service, Content Moderation, Sales, Interpretation, Technical Support y servicios especializados. La modalidad que más te guste, solo en Tipi. Contrato a término indefinido, horarios variados y flexibles, proceso de aplicación 100% virtual. Teleperformance está certificada por Great Place to Work como la cuarta mejor empresa para trabajar en Colombia. Aplica en tipijobscolombia.com. Recuerda, tipijobscolombia.com. Gabriela Tafur. Soy una abogada que se interesa por la política y la opinión. Yamit Palacio. Soy periodista, busco buenas historias, me apasionan las noticias. Geisel Mora. Soy DJ, sé lo que pasa en la industria del espectáculo y mi música va a ser la playlist de tus tardes. Ana Vargas. Tengo diplomas en periodismo y en finanzas y gracias a mi jefe matutino tengo posgrado en paciencia. Estos y otros talentos integran la nueva etapa de La Hora del Regreso. Cada tarde, desde las 3, en W Radio Colombia. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. Glenn Close, 7 veces nominada al premio Oscar. In our family, I think a lot of people self-medicate, either with drugs or with alcohol. Evan Medeiros, principal asesor del presidente Obama para Asia-Pacífico. Most of the tariff, 360 billion tariff, remain on Chinese exports to the United States. Premio Oscar de la Academia, compositor con Elton John, Bernie Taupin. I didn't get any feedback from him until I got the initial demo. Cantante de jazz Stacey Kent. We've been all over the world. We've counted that we've been in 55 countries. 4 veces nominado al Oscar Willem Dafoe. Dee Reese was fantastic. I had known her work, you know, so but I didn't know her beyond that. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. El fin de semana en W Radio arranca con las noticias y sus protagonistas. Entretenimiento, buenas historias y la mejor música. W Fin de Semana, con Joana Fuentes, Catalina Maya, Diego Aguilar, Mateo Duarte. Dirige Rosario Gómez. De 7 a 10 de la mañana, solo en W Radio y wradio.com.co. Acompáñenos. En tiempos agitados, saber la verdad marca la diferencia. Elija bien. wradio.com.co. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy.